Sintonizas. Mr. Virus. tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos a Mr. Virus. Ni la Casa Blanca, a propósito, hace unas semanas y todavía aún colea de Donald Trump, ni la Casa Rosada, a consecuencia del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Esto es la casa que todos conocéis hace tanto tiempo, la Casa del Sol Naciente. Una versión que la banda sueca SORM Sort incluyó en el año 2018 en su EP, que hoy en día, o bueno, el próximo 4 de diciembre se estará relanzando a través del sello Noble Demon, y que incluye por parte de esta banda pues una versión bastante contundente, a mí, de las muchísimas que he escuchado, es de esas que más me han impactado, y que pone también de relevancia el sonido de una banda como esta, SORM, que dentro de este disco o EP Hellraiser combina elementos de hard rock y heavy metal contemporáneos, de trazos tradicionales, y que tiene, pues, como últimamente se define a la música poderosa, alta energía y ritmos oscilantes con virtuosismo que te hace perder un poquito pues el hilo de lo que está ocurriendo en la realidad. Se te vuelven los ojos borrosos cuando escuchas música como la de ellos, SORM. Y de ellos, de ese House of the Rising Sun, al código rojo en el que ha entrado AC/DC. Bueno, código rojo por todo el calor que desprende este nuevo trabajo esperado, llamado Power Up, recordando y homenajeando a Malcolm Young, que dejó muchas de estas canciones en parte ya escritas en sus archivos personales, trabajando de una manera minuciosa y en silencio, y esperemos que haya mucho más material para futuras ediciones, futuros trabajos de AC/DC, aún sin él, pero con su legado póstumo. Sabéis que Malcolm Young falleció el 18 de noviembre de 2017, 3 años después, haciéndolo coincidir por estas fechas. AC/DC saca este esperado disco después de haberse rumoreado y haberse ido filtrando sobre visitas de algunos de sus miembros al estudio, que lo veían entrar y salir. Bueno, de todas las maneras, eso fue los principios de todas las informaciones, hasta que directamente se confirmó que Brian Johnson estaba de nuevo integrado dentro de esta historia, aunque tampoco sabíamos el resultado, como suele ser normal, final, hasta que realmente se lleva a cabo esa edición. A pesar de que siempre se filtran cosas. Power Up, que se grabó durante un periodo de 6 meses, de 6 semanas, entre los meses de agosto y septiembre de 2018, en los Waterhouse Studios de Vancouver, junto a Brendan O'Brien, que también trabajaría para AC/DC en su último trabajo, Rock or Bugs, de 2014. Y The New Death Cult es una banda, una de esas bandas que procuran, entregarlas como grupos misterios con nombres bajo seudónimos, que se pretendía ver pues también por las fechas de noviembre, que pero que fueron todo reprogramado por las circunstancias que siempre pasan, o bueno, que algunas veces pasan y que unas son excusables, otras no. Bueno, el fondo del asunto es que al final en España las fechas que tenían planificadas pues no llegaron a suceder, como en esta ocasión o en otras ocasiones con otros grupos está sucediendo. El caso es que es muy interesante el nuevo culto a la muerte que el pasado año nos dejaba ver musicalmente la estructura de su disco homónimo. Y precisamente coincidiendo con esas fechas o con estos tiempos en los que hubiera hecho un aniversario, y no fue, escuchamos uno de los cortes que se incluye en ese The New Dead Cult. Se llama Moon. Bueno, pues una banda venida del espacio exterior que fusiona cosas inspiradas o de alguna manera inculcadas por Queens on the Stone Age o Pink Floyd, entre otras bandas notables que hacen que estos tipos llamados Alpha como cantante y guitarrista, Beta como el otro guitarra, Gamma en la bajista, en el bajo, perdón, y Delta en la batería, pues esos rostros de alguna manera semiocultos, pues hagan que te llamen de una forma, bueno, especial la atención. Yo siempre digo lo mismo, aunque la mona se vista de seda o directamente no se vista, seda se queda si su piel es suave. Y la música es lo importante, por encima de si nos enseñan o no cosas. Y de ellos, de New Death Cult, a ver si os gusta esto de Jaded Star, porque es realmente, a mí me parece realmente interesante. Jaded Star, el tema sea Maybe. Bueno, pues encarnando influencias que van desde el metal melódico, que bueno, que a todo eso nos pasa por la cabeza, de la Lacuna Coil o Within Temptation, hasta ese toque particular que también la propia voz de su cantante pone en esta historia, pues bueno, pues yo creo que a mí por lo menos me ha dejado buenas sensaciones. ya sabéis que no siempre todas las bandas se enganchan cuando suenan a cosas ya hechas, ¿no? Pero a mí hay un toquecito ahí realmente interesante, ¿no? La voz de esta chica, Maxi, dentro de este segundo trabajo que publican, Maxi Neal es como se llama ella, la acompañan Dane Constantine en la guitarra, John Dress en el bajo, Angelo Bafriadis en el teclado y Jim Rothwell en la batería, pues tiene cierto toque a cosa que puede funcionar. Aunque no olvidemos que ya sabemos, el mercado está lleno de muchas sonoridades similares. ¿Os acordáis de aquella historia de Psychotic Wolf que salió, bueno, hace un montón de años, como banda, dentro del entorno del metal progresivo, técnico progresivo? Luego desaparecieron, luego pasaron un montón de años, volvieron a la carretera, hicieron un concierto en Barcelona, dentro del marco de un festival, que recuerdo que viajé allí para verlo con esa, creo que era la primera vez que venían además a tocar a España. Y luego, pues pasados unos años, yo particularmente tampoco les he seguido mucho la pista, y ahora tienen nuevo disco, que siguen pareciendo, hacen que sigan pareciéndome una banda muy interesante. Se llaman Psychotic Wolf, el baile psicótico, While the Spiders Spain. Yeah. Bueno, es el Remember. Para mí ha sido una especie de déjà vu, de escuchar de nuevo, de recordar aquella historia que yo vi hace un montón de años en Barcelona, en la sala Apolo. Creo que fue en la sala Apolo. Junto con... Venían acompañando a Symphony X, a Nevermore, a Mercenary y a otra banda. Ahora mismo no recuerdo, pero ha sido de repente activar neuronas para... Bueno, yo tenía el disco de 1996 editado a través de Metal Blade, Bleeding, y me fui allí a disfrutar de todo esto, por supuesto con el encabezado de Symphony X, que era pues una manera, yo creo que impresionante, de dar vida a un estilo bastante contundente dentro de lo que es el metal, ¿no? El metal sinfónico y progresivo. Y allí me encontré que vendían a un precio bajísimo, además, no recuerdo ahora mismo cuánto me costó, pero una reedición con DVD donde se incluían los discos Mosquito y Asocial Grapes, dos de sus trabajos, primeros trabajos emblemáticos, de 1990 y 1994. Y bueno, pues me vine muy contento, recuerdo, con esa adquisición, aparte de disfrutar de Barcelona, que siempre está muy bien ir por Barcelona. Y ahora Psychotic Wolf, pues nada, pues tiene nuevo trabajo, que es esto que estás escuchando aquí, que a mí me parece sensacional. No nos vamos a engañar. Después de haber pasado tantos años esperando que hiciera nuevo disco, porque han pasado muchísimos años, The God Saved Void, es como se llama este nuevo trabajo del que extraemos este tema. Y la semana pasada pusimos a Pure Reason Revolution, que es una banda que la escuchamos a propósito de la reedición de su trabajo debut, pero este es su último álbum. Ya sabéis que os dije que lo oiríamos hoy y no vamos a dejarlo pasar más tiempo para que luego las cosas no caigan en el olvido. Se llama New Obsession, el tema que estás oyendo. Pure Reason Revolution, desde Inglaterra. Yeah. obsession, and you were fearful of my love, and you were blamed for the possession. But now I feel your weight in gold. Pues la semana pasada, ahí está el podcast de Mr. Virus para que, si no lo escuchaste, captures la esencia del trabajo, el primer disco que sacaron llamado The Dark Thing, que salió en 2006, pero que en estos días están relanzando y que de alguna forma pues se juntan con los dos trabajos en el mercado, o con dos trabajos en el mercado para que puedas elegir o descubrir. Esto es Eutnea, que lo han editado en este año 2020 y que muestra a la banda en su estado más reciente y evolutivo, estando al frente esos dos líderes, como son John Courtney y Chloe Alper, que son los dos que quedan de todo esto, desde todo este comienzo del grupo, y que se encargue de darle forma a prácticamente todos los instrumentos, aparte de que luego cuenten con otros músicos para llevar a cabo sus fantasías. Y también escuchábamos en el último programa de Mr. Virus, oíamos a Dark Tranquility con su último álbum publicado, y dejamos caer, hablamos de Nicholas Sandin, ya no está dentro de Dark Tranquility, pero sí, entonces estaba poniendo en funcionamiento de forma paralela a Dark Tranquility su proyecto en solitario, que se llama Mitochondrial Sam. Lo dijimos, no lo escuchamos, lo dejamos pendiente para esta semana, y es lo que estamos haciendo hoy en Mr. Virus. Mitochondrial Sam, que significa una apuesta de largo a través de Argonauta Records, yo diría que bastante distinta musicalmente a lo que le conocemos en Dark Tranquility. Y lo mejor es escucharlo. Vamos a escuchar un par de cositas, tanto su disco reciente como su primer trabajo. Esto se llama Niaga, con Y. say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. Reconocerle todo el mérito de la experimentación al que fuera fundador de Dark Tranquility y guitarrista. Este es el primer sencillo que salió de su trabajo en solitario, que se editó a principios de año, se llama Niaga, un tema también con vídeo que está inspirado en una novela de ciencia ficción poco conocida del astrónomo y escritor sueco Peter Nilsson, y que muestra esa evolución juxtaponiendo la electrónica y elementos sintéticos con presencias incluso de violonchelos reales y pianos de cola dentro de lo que es la música de este trabajo de Mitochondria el Sam, disco homónimo, que Nicolas Sandin pues no se ha quedado solamente en hacer esta incursión en la música, en la Swedish Arts Council, que ha tenido todo ese elemento, todo ese aura, ¿no?, para mezclar esas atmósferas y esas oscuridades cinematográficas en sus canciones, sino que además ha sacado a los pocos meses, es decir, ahora va adelantando para principios de año el nuevo trabajo, es decir, no ha ocurrido ni en un año todo esto, ¿no? Una segunda producción que Sandin ha llamado You Pulsarer, y que sigue siendo un viaje cinematográfico más oscuro si cabe, porque el black metal está presente en una evolución más que palpable hacia diversos pasajes que te recuerdan a cosas que, bueno, tú mismo las tienes que ir descubriendo. Tampoco estoy aquí para siempre decir este grupo suena como tal, ¿no?, porque vamos, se le quita todo el mérito muchas veces a un artista, ¿no?, cuando directamente le quita las capas y se las pones a otro. Lo escuchamos, está basado, bueno, en siete pulsares, que son como siete estrellas. Yo me voy a ir hacia el final para escuchar el pulsar número 4. Como veis, la cosa se ha revolucionado y ha querido darle pues un tinte más rápido, más caótico, pero no exento de melodías cargadas de emoción y paisajes sonoros atmosféricos, instrumentales. Es Nicholas Sandin. El disco digitalmente el 13 de noviembre se puso en internet, pero se puso en internet, puedes adquirirlo de una manera que te lo envíen, ya sabes, por los archivos también que vuelan, que van en alrededor de las atmósferas. Pero a mí lo que me gusta es lo que realmente se toca. Me gustaría tocar las estrellas físicamente, ¿no? Y cualquier disco físico que uno tiene al alcance, pues para mí tiene mucho más valor que todo lo digital. Y eso ocurrirá en febrero, que será cuando se ponga el 21, concretamente de el año 2021, será cuando se ponga al alcance, y esperemos poder verlo, claro, con muchas otras cosas que van ocurriendo en los próximos meses, acontecimientos de los que estamos siempre pendientes. Y de Nicholas Sandin, a propósito de los cosas en vivo, en directo, vamos a poner a Emperor, que es una de las bandas que han sido durante estos días confirmadas, ¿no? Hace ya semanas que se habló de ese próximo festival que se sigue adelante en Portugal, en la vecina Portugal, y que tendrá lugar el 29, 30 y 31 de julio de 2021 en Vagos. Ahí tiene lugar el Vagos Metal Fest, que también, como todos los festivales, en la última edición fue golpeado por el COVID-19, y que ahora con fe y esperanza piensan que, y esperamos todos, que para estas fechas pueda ocurrir en verano del año que viene. Un Leas de Arches, Salvemos a los Arqueros, Arakiri for the Sky, Trollfest, Asphyx, High Fighter, Exodus, Carlet Decapitation, Dimmu Borgir, Testament o Emperor, son algunas de las bandas que están ahí confirmadas. Por eso vamos a viajar un poco hacia el pasado para volver a recapturar aquel In Longing Spirit de esta portentosa banda, que siempre en directo es muy bienvenida. We'll be right back. aún faltan, por supuesto, muchas fechas, a muchos meses para que eso llegue y suceda, y también muchas bandas para cerrar este cartel y decir que es definitivo. Por lo pronto, la intención de su promotor, su fundador, de quien lleva toda esta historia, es clarísima, ¿no? Dice que el cartel que están preparando es demasiado bueno como para posponerlo o cancelarlo. Y entonces Luis Salgado, el organizador de Bagual Metal Fest, dice que están haciendo todo lo posible para intentar que la visión sea lo suficientemente clara, a pesar de la oscuridad que incluye este año el Bagual Metal Fest y también la mezcolanza de bandas que en otras ediciones pues a lo mejor no pensabas que podían suceder, estar ahí. Quieren llevar a cabo pues eso, el seguir adelante con la industria de la música, que no puede parar, porque eso significaría un golpe irreparable para su cultura, la cultura que ellos tienen en Portugal, que es una cultura dentro del circuito subterráneo, pero que es una cultura abierta a lo que está ocurriendo en muchos lugares, también aquí en España, ¿no? Y bueno, pues en estos días se han lanzado una campaña Bagual Metal Fest a través de su página, en el que si ya adquieres el abono, pues te encuentras con un 10% de descuento, y esa campaña terminaba hoy 27 de noviembre, por si quieres aprovecharte y llevarte pues ese pase de 3 días, más la camiseta, más una máscara, un parche y no sé qué más cosas había, pero bueno, no deja de ser interesante todo lo que regalen a menos precio. Ya sabéis que hay otro festival que para el 12 de agosto, fechas también que todavía quedan distantes para 2021, 12, 13, 14 y 15 de agosto. 12, 13 y 14 de agosto, perdón. Esas tres fechas, Sonic Blast celebra su 10º aniversario cambiando de ubicación. Estará en la playa da Duna, en Do Caldeiro, y ya tiene el primer avance de las bandas que engrosarán esta fiesta anual, siempre que lo permitan las circunstancias pandémicas. John García and the Band of Gold and the Witches, Bram Bjork, Witch, Causa Sui, Bala y Ciclona. Bueno, quedan muchos grupos y seguro que de más renombre por confirmar, pero lo importante es que salva dos muros que no son fácilmente franqueables, como es el seguir adelante a pesar de la pandemia y hacerlo a pesar de tener que cambiar la ubicación y estar en el aire, como ha estado en el aire el festival su futuro. Yo el año pasado lo pasé realmente bien, por un lado por los grupos que estaban allí, pero como el resto de los que visitamos Moledo, que es donde se hizo, lo pasamos bastante jodido por el clima, porque llovió, porque hacía frío, porque intentabas tirar fotos en primera fila y te quedabas hecho una sopa de agua, que luego era imposible poder secar aquello, y sobre todo lo que nos queda es lo que opinaban otros, en contrastando esa opinión. Pero coño, Virus, ¿fue épico o no fue épico? Y hombre, fue muy épico. Lo que pasa que luego irte a dormir a una tienda de campaña donde está todo empapado, pues a lo mejor no es tan épico eso, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. El caso es que se pasó realmente interesante, y entre todos ahí, a pesar de las circunstancias de luego también retrasos con los vuelos por el clima, bueno, la verdad que todo aquello fue en otras circunstancias hubiera sido un despropósito, pero estaba todo justificadísimo, y ver incluso bandas que después de llegar muy tarde consiguieron tocar, aunque fueran 20 minutos, para que la gente los viera, pues realmente es digno de admirar. Y luego sabéis que hay un festival que ha decidido, también en Portugal, claro, que juega con menos tiempo para solucionar las cosas, que es Barroselas Metal Fest, que ha decidido posponer su edición a 2022, porque no lo ven claro, y los organizadores han dicho que este año no anunciarán bandas para 2021, porque en estos tiempos oscuros no se permiten imaginar a Barroselas como los viejos tiempos y se decepcionarían mucho si tuvieran que volver a pasar por una nueva cancelación después de planificar con optimismo y muchas ganas lo que es un festival, un cartel de varios días que al final se viene abajo. Ha cundido o de alguna manera han puesto sobre la mesa el sentido común y ya sabemos que además que lo de no tener una vacuna clara hasta julio por lo menos, pues hace que no solamente que nosotros no podíamos viajar, los que somos fuera de Portugal, en este caso Portugal, como si hablamos de otro país donde hay otro festival, sino que las bandas que son de otros países tampoco pueden hacerlo, con lo cual sería un poco insensato hablar de cosas a principios de año, casi teniendo claro que no van a suceder. Me voy a quedar con otro tema de los que estarán seguramente haciéndose en el próximo festival, si sucede, y en otros lugares. Pero hablamos de Portugal, de ese Vagos Metal Fest en julio de 2021, porque My Dying Brain será otra de las bandas que están confirmadas y que estará allí tocando. My Dying Brain, que después de esperar también pues 4 o 5 años a sacar nuevo disco, ya lo tiene en el mercado y bajo bueno, pues, canciones como esta que escuchamos ahora, dentro de The Ghost of Orion, es como se llama este disco, volvemos a escuchar a ese particular tipo, a ese cantante que bueno, que tan buenas sensaciones nos ha dado con el paso de los años, ¿no? Iron Stein Horpy. Son My Dying Bride, Macabre Cabaret. Thank you. Es el nuevo single, es el nuevo vídeo también de My Dying Bride, lleno de matices sombríos y siguen un poco la línea de aquello que tanto nos embaucó en sus comienzos, ¿no? Esa manera de hacerte encontrarte entre sombras que hacen de alguna forma que te sientas pues como abstraído de la realidad, ¿no? Con un poco de nostalgia. Bueno, eso es lo que tiene el sonido de My Dying Bride, ese Dune tan particular que nos presentan habitualmente. Jeff Singer, que es el batería que desde hace un tiempo ya está incorporado en las filas de My Dying Bride, pero que es el primero que graba disco después de haber pasado tanto tiempo. Jeff Singer, que había tocado y había grabado con Blaze Bailey, ex de Iron Maiden, es Wolfsband, ya sabéis, y también estuvo dentro de Paradise Lost, más acorde a pues a la música gótica de My Dying Bride. The Ghost of Orion, el fantasma de Orion, que nos da paso también a una banda finlandesa llamada Kaunis Kuolematon, con Kas, las dos, Kaunis Kuolematon. El tema que vamos a poner en español vendría a ser algo así como con funeral, para que lo voy a decir en finlandés, y que sigue un poco la línea del Dune melódico, ¿no? De las interpretaciones que hemos escuchado ahora mismo, ¿no? El disco se publica hoy a través de Noble Demon, lo que hemos escuchado antes de My Dying Bride sale a través de Nuclear Blast, y lleva por título esto de Kaunis Kuolematon, Stikon Toiner Aurico, en finlandés, que vendría a ser algo así como deja que el nuevo sol se encienda. Mr. Yeah. se llaman Imperial Triumphant, callar, escuchar y observar, si hay ocasión de hacerlo. Este es el nuevo single que sacan, llamado Excelsior, un trabajo que es reciente, que se llama Alphaville, que vienes escuchando aquí en Mr. Virus, ya sabes, con todos esos alicientes del black metal experimental y técnico que hay detrás de esa banda, que va enmascarada con, bueno, pues de alguna manera tapando sus caras como si fueran deidades, y que forman parte de la gran manzana, y de todo eso, de todo ese submundo que hace que se inspiren sus canciones, con esas letras tan abruptas y directas, y que forman parte además de la escudería actual de Century Media, quien también recientemente son protagonistas, como sello, por las bandas que editan nuevos vídeos y singles, como el caso de Tribulation, que saca ahora Leviathans, el caso de Winterfall, que edita su vídeo cinemático As I Lay Awake, un videoclip dirigido por Zed Deans, que también tiene entre sus filas a la banda española Angelus Apátrida, los albaceteños, los manchegos, que regresan con su séptimo disco homónimo y que se lanzará el 5 de febrero de 2021 a través de Century Media. Ya van avanzando cuando será el propio sello Misery Index, Misery Index, que firma con Century Media, estos veteranos estadounidenses del death metal y del grindcore, que cumplen sus dos décadas con esta con este cambio de ciclo, formando parte de esta escudería, y con letras muy francas, dicen que políticamente cargadas de metal salvaje con precisión quirúrgica, pero con este término de la precisión quirúrgica me recuerda más políticamente a lo que son los confinamientos en la Comunidad de Madrid. Y luego también A Hate God firma con Century Media, ya sabéis, uno de los abanderados de las Lux, del sonido Nola, de Nueva Orleans, que con miras a un lanzamiento en la primavera de 2021, pues aquí estará A History of Nomadic Behavior, con Mike Williams a la voz. Ya sabéis, parece que ha recuperado de esos problemas que casi le llevaron al otro lado, y Jimmy Bower en la guitarra, que fue miembro fundador de Crowbar y allí estuvo hasta que se marchó, y también pues anda activo en Down junto a Phil Anselmo, y bueno, pues también pasaron los tiempos en esa otra historia llamada Super Joint Ritual con Phil Anselmo. Bueno, pues algunas de las cositas que tienen lugar dentro de lo que es Century Media, y esto que vamos a escuchar ahora se publica en estos días bajo el nombre, la banda, de Nibiru, que a mí me recuerda mucho a cosas como lo que hemos oído de Imperial Triumphant, pero también a Oranzi Pazuzu, dentro de ese black metal experimental, aunque Nibiru, que es una banda italiana de Turín, pues a través del sello Argonauta Records van castigando más su música también hacia el Doom, hacia el Sludge y hacia el Drone. Ese sonido Drone que últimamente se está poniendo tanto de moda y que en festivales como el Roadburn, pues vemos y contemplamos siempre que vamos, siempre que llegamos hasta allí, a Holanda. Pero creo que este año no podrá ser. Nibiru, desde Italia, Eflatus, que es el tema que escuchas. El disco se llama Panspermia. Thank you. se llaman Nibiru. Es una banda activa desde hace años ya, creada en Italia como el sello Argonauta Records, y no hay que confundirlas con otras bandas activas que existen, por ejemplo, en Grecia, bajo su nombre Nibiru, más dentro del entorno del post-metal experimental. Aquí la música experimental va más acorde con el black metal y tampoco con la banda que hay en España, Greencore, llamada también así, en activo. Bueno, abrasiva la música, místicas las letras y muy enganchonas, sin duda, toda esa aureola que practican dentro de este temas como este Eflatus largo. Los temas que se incluyen en este EP son largos, son cuatro concretamente los que se incluyen, y que a mí pues me recuerda con ciertos matices pues a cosas como Orange y Pazuzu. Panspermia. Vamos a oír ahora, nos vamos a quedar por aquí cerquita también, hombre, ya que hemos mencionado antes y hemos hablado de Portugal. Vamos a escuchar a Inhuman, que es una banda que se creó en el año 1992 en la localidad de Silves, en el Algarve, y que, bueno, pues ha contado con la supervisión para este disco llamado Contra, de Daniel Cardoso, miembro de Anatema. El disco se publica a través de Alma Mater Records, que es el sello creado por el cantante Fernando Ribeiro, ya sabéis, la voz y el alma mater, nunca mejor dicho, de Moon Spill, y que aparte de servirle el sello para distribuir, relanzar algunos de sus discos, como hemos venido comentando en semanas, meses anteriores, pues también da la oportunidad a editar otras cosas de bandas autóctonas. Inhuman, Caocit Nocit. We'll be right back. Bueno, pues suena muy bien. Vienen del distrito de Faro, un sitio donde por el Algarve estuvimos el último verano que pudimos salir, es decir, no este sino el anterior, y por ahí nos tuvimos prácticamente un mes disfrutando de todo lo que tiene que ver, no solo el Algarve, sino de punta a punta de por Portugal, aparte de haber estado de paso por lugares realmente interesantes como son Ed Blas, y haber estado también en Vagos, allí disfrutando de lugares entrañables a los que esperamos volver, ¿no? Como como los garitos de Gemi, de mi amigo el Pinas, no Carlos Pinas, sino el Pinas Bar que hay allí en Vagos, y que quedamos en que este año, si no pasaba nada, volvíamos. Y Casa Pina es como se llama el lugar, y es uno de los sitios interesantes que hay allí, aparte de que Aveiro, la zona de Aveiro, que es donde se encuentra el Casa Pina, es un sitio, como dicen, la Venecia, la Venecia italiana. Pero bueno, esto fue parte de otro déjà vu, ¿no? De haber pasado por el Algarve y haber disfrutado de tantos lugares, y no solamente de los sitios, sino también ahora pues hacerlo con la música, inspirados por esta banda que estás escuchando. Inhuman, una banda que esperemos poder ver en vivo también, como tantas otras de las que ponemos en estos días y que clamamos prácticamente mientras ponemos su música. João Pedro Correira en la guitarra, José Bariños en la batería, Diego Simoes en los teclados, Rogerio Sequeira en el bajo y Pedro García en la voz. Toda la suerte para ellos con esta aventura, y ya son un montón de años los que llevan. La aventura del poder estar en directo, y de que ante la tanta oferta que hay en cuanto a ediciones de discos, pues que la gente también no deje de escucharte y se siga acordando de ti. ¿Cómo de hora? Ya estamos marchando, ¿no? Dos horitas. Venga, pues nos despedimos con, mira, hablando de festivales, con esta banda de Marsella llamada Landemurks, que cuando empezaron, pues hace algunos años, nos lo presentó Hellfest prácticamente en un escenario pequeñito que había allí en uno de los recintos exteriores. Si no recuerdo mal, fue en el que está al lado del Leclerc, porque había dos, uno a la entrada y otro, uno a la entrada nada más entrar con tu abono en el centro de esa pequeña plaza que tienen con el Merchant y con sitios de información, a la entrada de Hellfest. Pero luego en la parte exterior donde está la gran superficie donde todo el mundo vaya a comprar el Leclerc ese, pues allí tenían puesto un escenario y allí tocaba, si no recuerdo mal, allí fue donde los vi a estos franceses. Rainfall, que es el nuevo single, uno de los nuevos temas que editan a través de ese sello Arising Empire. Con esto nos marchamos hasta el próximo día. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. Que disfrutes de este fin de semana algo lluvioso, es verdad, pero no lleno de emociones. Encuentra la tuya, sé feliz, hasta pronto. Chaos it, not it, en lo que escuchábamos de Inhuman, y nos vamos con Rainfall, Landemurks. I've been so wrong.